Estamos en un contacto telefónico, me avisa mi productora. ¿Con quién estamos? Con Euler Jave, gerente de la Municipalidad de San Ignacio, que ayer salió en la edición del Domingo de Correo como casi emerretista. O sea, un subversivo metido en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú. Y claro, Correo lo saca con un organigrama y dice, fuente, servicios de inteligencia. ¡Ja! Eso será en Ratatouille. Debe ser el servicio de inteligencia de Ratatouille, donde está metido, por supuesto, Castañeda Loso, como saben ustedes. Él es un alto ejecutivo de la Dirección de Inteligencia de Ratatouille. Bueno, ese mismo servicio dice que Euler Jave es un emerretista, gerente de la Municipalidad de San Ignacio e integrante del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú. Señor Jave, muy buenos días. Señor Ginebra, muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos un poco preocupado, pero yo estoy viendo realmente cómo, de una forma bastante desesperada, el gobierno sigue mintiendo, pues, con respecto a un tema bastante sensible e importante para toda esta zona de frontera, donde las municipalidades hemos impulsado un proceso de desarrollo sostenible. Responderíamos a esa acusación, por supuesto, totalmente descabellada, es que hemos impulsado desde hace 4 años que los pequeños productores de café totalmente abandonados de la provincia de San Ignacio, que tiene 7 distritos, ahora están exportando café orgánico a 132 y 142 dólares el quintal de café, cuando en el mercado convencional está a 239 soles. Si eso le podamos llamar subversión, bueno, entonces serán, pues, punto de vista desde el Premier, desde el gobierno aprista, que se han olvidado totalmente de esta zona de frontera. Nosotros estamos preocupados en este tema y efectivamente el proyecto Río Blanco, así en términos muy sencillos, está asentado en la parte más alta, en el cerro Henley Hills, que divide y da las aguas para la cuenca del río Chinchipe, que es para la provincia de San Ignacio, que cae al río Marañón y luego al Amazonas y va al Atlántico, y también para el río Quirós, que va para Piuri y Huancabamba, Ayabaca también. Entonces la preocupación es bastante razonable, es una cuestión muy sencilla: ¿cómo es posible que nuestro gobierno promueva una actividad minera en este lugar, en estos páramos que nacen las aguas para estas poblaciones de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio? Eso es sencillamente la preocupación, y por eso es que se ha realizado esta consulta vecinal totalmente democrática, participativa. Nadie, canales de señal abierta, periodistas han estado en esta zona de frontera viendo la consulta vecinal y han visto cómo las poblaciones desde antes de ayer han empezado a bajar a los diversos puntos de votación. No ha habido ninguna coacción. Han habido miembros de Transparencia, de la Defensoría del Pueblo, observadores internacionales, que han podido verificar. Y la misma Policía Nacional, que se han desplazado como nunca antes, han desplazado policías a esta zona, pero que ellos han podido ver que cómo realmente, sin ninguna presión, sin ninguna coacción, la gente, los pobladores, han caminado 5 horas, 6 horas, han bajado para emitir su voto en esta consulta adicional, para decirle no a un proyecto que va a contaminar definitivamente a toda esta zona de frontera y que va contra los objetivos centrales de desarrollo, e incluso de entidades nacionales, como el Plan Binacional de Desarrollo de Frontera, que está invirtiendo conjuntamente con los campesinos, conjuntamente con las municipalidades, estamos promoviendo desarrollo sostenible. Eso es un poco la preocupación. Correcto. De esta zona de frontera. Muchísimas gracias, señor Euler Jave, gerente de la Municipalidad de San Ignacio. Bueno, contestando la calumniosa información aparecida ayer en un matutino de Lima, en donde se les indicaba a este señor, que como ustedes saben es un ecologista locuaz, ¿cómo se les indicaba? De emerretista, Dios mío. Dios mío. Lo que no se dice, entre otras cosas, es que ya en el proceso de exploración, ya el proyecto minero Río Blanco ya ha causado ciertos daños. ¿Y quién lo dice? No lo dice una ONG de histéricos, por si acaso. Lo dice un documento que ha sido preparado por investigadores de una universidad. ¿De qué universidad? San Marcos, llena de rojos. No, la de Texas. La Universidad de Texas ha mandado gente a pedido de ciertas ONGs para hacer un estudio independiente. Han venido aquí y han dicho que hay daños producidos durante las perforaciones de los suelos en el proceso de búsqueda de mineral. El daño a la biodiversidad en la zona es innegable, porque se ha puesto en peligro plantas medicinales, animales en extinción y probablemente regímenes de agua. ¿Quién lo dice? La bióloga peruana Marta Bustamante, que fue una de las participantes en la elaboración del informe, junto a los investigadores de la Universidad de Texas en Austin, los señores Kenneth Young y Blanca León. El proyecto minero altera el ambiente de plantas y animales, dice el documento. Ahora, Río Blanco tiene 6.000 hectáreas, ¿no? Entre el año 2002 y el 2006 se ha desarrollado la etapa de exploración y ahora están acelerando los trámites para extraer. No es oro, ¿eh? La gente cree que es oro. No, es cobre y es molibdeno, por si acaso. Cobre y molibdeno. Y repito, la empresa china que produjo un derrame de 200.000 metros cúbicos de relave en una provincia china es la Xijin Tongguan Development Consortium, que adquirió el 89% de las acciones de Monterrico Metals. Ahora, el gran problema aquí son los páramos. Los páramos que están, bueno, que son islas de vegetación en las cumbres altas, entre los 3.500 y los 4.200 metros de altura, que son una cobertura vegetal que permite captar, retener y distribuir el agua a los ríos que estarían en peligro. Igual que los bosques de neblina, si se pone en marcha el proyecto Río Blanco, afirma el biólogo que participó en este estudio de la Universidad de Texas, la Universidad de Austin. Bueno, seguimos con este asunto de la mina, porque realmente no es que sea una mina noticiosa, es que es una mina con muchísimas lecciones para todo el país. Gente humilde que se atreve a decirle a un poderoso gobierno de un poderoso partido, de una poderosa maquinaria, no. No a la gran prensa limeña que arrasa con reputaciones y con honras. ¿Saben cuánto se paga en el Perú por hectárea cuando vas al Estado y le dices, he descubierto 6.000 hectáreas en una zona que me gusta, se ve prometedora y el satélite dice que hay un huevo de cobre ahí? Muy bien, el Estado peruano dice, muy bien señor, le damos la exploración. Bueno, para esa fase de la exploración, para la delimitación de la zona de exploración, el Estado recibe $3 por hectárea y por año. $3 por cada hectárea y por año. ¿Eh? Increíble, ¿no? Increíble. Y por eso es que Monterrico Metals hablaba también de las concesiones que hace el gobierno del Perú, los regímenes del Perú, la legislación peruana, en relación, efectivamente, a la minería, ¿no?